Muy bien, continuamos aquí en Colectivo y tenemos el estudio con música en vivo. Les comento que el próximo jueves 2 de noviembre a las 21 horas, esto va a ser la semana que viene, ¿no? El 2 de noviembre a las 21 horas en la nave de la Universidad Nacional de Cuyo, en la Sala Verde, se presentará la cantante y autora, cantautora chilena, Tere González. Y aquí está en el estudio. Aquí está la Tere González. ¿Cómo le va, Tere? Hola, muy buenas. Buen día, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por arrimarte aquí a la radio, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Así que para el 2 de noviembre hay una presentación aquí. Sí. Bien. ¿Qué vas a presentar? ¿Un disco? Voy a presentar, vamos a presentar. Van a presentar. Entre muchos, un disco que venimos haciendo del año 2012, 2015, uh-huh. más o menos aproximadamente, 16, por ahí. Bueno, ha sido un viaje todo este disco. Y bueno, eso, son canciones propias. Uh-huh. Y en los arreglos está Lautaro Millo en piano, Lauti Estela, no sé si lo conoces, uh-huh, en percusión. También, sí, sí. Bueno, con trabajo ahora va a tocar el Diego Araneda. Y eso, el disco también lo grabamos con, en bandoneón, Fabricio Colombo. Bueno. Claro, estuvo ahí el Fabri. Todo y, de primer nivel los sí, músicos, ¿eh? Sí, era potrillo bueno. todavía ahí. Ajá. Qué bueno. En qué ese bueno. momento. Y bueno, eso fue, lo grabó el Tano Bruno. Tano Bruno. Qué bueno. Ajá. Y producido también por Carlos Aguirre. Ajá. Bien, bien. Bueno, y eso es, lanzamos ese disco que bien, recién bien. Salió el 2020, lo lanzamos por las redes sociales, por Ajá. YouTube, por el canal de Chagrada Medra, La Hora Azul, uh-huh. y bueno, y siempre me quedó la cosita ahí, la espinita de que tenía que lanzarlo en vivo. Claro, así que claro. Ahí, este año ya me puse las pilas. Perfecto, le comento a la audiencia que Tere González es chilena. Soy chilena, sí. ¿Dónde sos, ¿A dónde naciste, quiero decir? Yo nací en Viña del Mar. Oh, qué bueno. Y después me fui al Valle de la Aconcagua, a Bucalemu. Uh-huh. Y ahí estuve un poquito de mi infancia, hasta los 6 años. Y después me fui a un pueblito muy cercano, que es Curimón, uh-huh. que es de paso, no sé si lo conocen. Uh-huh. Cerquita a los Andes. Ajá. Pero de ahí, casi andina. ¿Y tus inicios musicales? Uy, se gestaron ahí en esa época. Sí, sí, uh-huh. mi papá me enseñó a tocar guitarra Ajá. a los 5 años. Y ahí ya, ahí no la suelte más. Qué Esos buenas. Fueron como mis inicios musicales de oído, así como sacar todas las cosas de oído. Y después entré al conservatorio. Uh-huh. En Chile, en la uh-huh. Católica de Valparaíso. Y estuve 4 o 5 años estudiando guitarra académica en uh-huh. Valparaíso. Y después me vine para acá a estudiar, o sea, a seguir la guitarra académica acá en la Uncuyo. Pero no la terminé, me fui a Paraná. Uh-huh. Y bueno, y en ese momento de estar en el cursado en Paraná, ya estaba haciendo las canciones estas. Ajá. Y un día le muestro, nada, hubo una juntada en Paraná y estaba el Negro y el otro, Luis Barbiero, que es uh-huh. el otro productor del sello, o dueño, no sé cómo uh-huh. llamarle. Y lo escuchó y me dijeron, bueno, queremos que tu música sea Qué parte bueno. del sello. Qué bueno. Y fue, wow, qué bonito. Y ahí me vine a grabar qué el bueno. año 2015. Ajá. Y bueno, eso, como que conté la historia. Pero sí, mis inicios fueron en Chile, Bien. Chiquitita. ¿Y el hecho de componer, cuándo surgió? ¿Haces letra, música? Sí, hacer todo, letra ¿no? y música fue como dos cosas. El haber desarrollado la música, o sea, haber conocido la guitarra, estudiando uh-huh. guitarra académica, me ayudó a tocar lo que yo quería. Uh-huh. ¿Viste? Como que hay cosas que uno no, que quiere que suenen en la oreja, pero no pueden, bueno, entonces como que conocer la guitarra, la música en la guitarra, todo su, su, no sé, su gama de colores y de sonidos en infinita. La guitarra, claro, me ayudó un montón a primero hacer la música, las canciones. Ajá. Pero casi siempre fue muy, o sea, se componía junto, ¿no? Nunca escribí una letra antes y después le puse música. Ah, ¿siempre surgió así? Sí, surgió así, hacía algo en la guitarra, uy, me gustaba mucho, y ahí empezaba la letra del tiro, ajá, salía detrásito. Y iba escribiendo la melodía y los acordes y ya. Y ahí estaba, ya era como una noche entera haciendo una canción. Mirá, qué bueno. Sí, qué era como, no me paraba hasta que terminaba. Qué bueno. ¿Y qué temática en tus letras? ¿Qué temática aborda? Eso lo iba a decir recién, que también en conjunto con la guitarra, el estudio de la guitarra, también empecé a leer mucho poesía. Uh-huh. Y a leer. El libro que venía leía. Y me ayudó mucho con la palabra, creo. Uh-huh. ¿No? Y bueno, los libros y su apertura, claro, que hacen, ¿no?, en el cerebro. Y bueno, a mí siempre me gustó mucho también la botánica y estudio técnico agrícola. Uh-huh. Entonces, va por ahí. Siempre vi la agricultura de una manera más poética. Uh-huh. La naturaleza, siempre como ella es, ¿no? Uh-huh. Como agro, sino que como ella se comporta, eso, estudiar, claro, eso también me voló la cabeza, me flasheó, como dicen, uh-huh, aquí. Y de ahí empezó como una mezcla entre lo que empecé a leer, que era poesía, y lo que era ya los estudios más científicos, todo eso, claro, pero que tiene todo eso científico, pero tiene una cosa mágica, divina, que a mí me inspira mucho. Y creo que eso es la naturaleza, la gente, la sociedad, con la naturaleza, uh-huh, el efecto que provoca en nosotros. Y creo que esas son mis temáticas. Ajá. Y además, con el tema del cambio climático y tantos cambios que hay, bueno, ¿no? Sí. Hay letra, uh-huh, digamos, ¿no? Hay letra para hacer ahí. Hay letra, pero hay que estar igual conectada en un momento, porque yo sentí que estuve en un tiempo así como, ¡pum!, me enchufé. ¿Viste cuando te enchufás a algo? Así, claro. Te enchufás y baja. A mí, por lo menos, yo funciono así para hacer canciones. Claro. Estudio por otras cosas antes, me alimento de otras cosas, pero para la canción, en mi caso, es algo que yo no lo entiendo todavía. Me gusta mucho crear canciones, pero de hecho hace mucho tiempo no hago una canción. Por eso también quiero lanzar este disco, es algo que necesito terminar. Claro, claro, claro. Lanzarlo y después para abrir camino a otras cosas. Uh-huh. Estoy estudiando guitarra flamenca. Qué entonces bueno, ahí qué bueno. Seguramente aparecerán otras cosas. Qué bueno. Ajá. Este disco que vas a presentar se titula Sabias. Sabias. Sabia. Uh-huh. Ah, perdón. Sí. Sabias. Sabias. Ah, sí. Bien, bien. El nombre salió por las canciones. Uh-huh. Como te digo, es algo que es inexplicable para mí, claro, todavía. Claro. ¿Cómo hago canciones? Me dicen, voy a hacer un taller de canciones. Mirá, pero no, claro, no sé cómo plantear ese taller. Claro. Pero sí tenés la facilidad para hacerlas. Tenés Claro, y para mí son eso. Para mí es como así, respiramos aire. Uh-huh. También hay cosas que nuestro espíritu, nuestra alma, uh-huh, o no sé, lo que sea, también respira y va a otros canales. Claro. Y baja. Y para mí son eso, son un montón de mensajes lindos, que son pacíficos, son, uh-huh, son bonitos. Y por eso quise llamar al disco y a las canciones Sabias. Uh-huh. Buenísimo. ¿Y nos podés dejar? Te queremos escuchar, pocas palabras, si nos dejás una canción. Sí, claro. Por favor. Aquí estamos con Tere González, cantautora chilena, guitarrista ella, que presenta su disco Sabias. Caen las hojas en el otoño frente a tus ojos, se detiene el tiempo y te das cuenta que el tiempo duele. El viento sopla, limpia tu rostro mientras el mundo guarda un secreto. ¿Qué van a hacer? Y te hará bien. Mira tus manos, a tus ancestros, mira tus ojos, mira por dentro. Eres un mundo, un universo, florecerás. Ese es el secreto de otoño, un tiempo crece por dentro. Y soltarás. Las hojas caen, el árbol crece, luego da frutos, muere en silencio, todo a su tiempo, todo es eterno, todo en silencio. Renacerá. Qué bonito eso, te felicito, muy lindo. Muchas gracias. Muy lindo, muy buena la guitarra aparte, esas armonizaciones. Sí, la Rosa, ¿sí? Rosa se llama. Rosa, sí. Me encantó realmente. Rosa la guitarra, la canción se llama Otoño. Otoño, yo quería que era. La guitarra se llama Rosa, sí, mira qué bueno, muy bien. Rosita. Che, qué bonito, Muchas gracias. Y qué buena guitarra realmente. Muy bien interpretado. Bueno, sí, me encantó. Muchas gracias. ¿Qué referentes tenés musicales? ¿Musicales? Tanto en Chile como en cualquier lado, ¿no? Pero ¿qué referente te tocó adentro, te hizo mover algo? Bueno, desde la guitarra yo creo que, no sé, todo lo que estudié, que fue un montón, no sé, desde lo español, barroco... Hasta, se nota que hay una escuela. Claro. Ahí. Sí. Agustín Barrios, no sé, todo eso para mí es hermoso. O sea, es una música en la guitarra que es una orquesta sonando. También dicen mucho Barrios. Y ¿qué más? No sé, en la música. Creo que mis referentes o de quien yo me quien me inspiró a hacer canciones, me atrevería a decir, fue Edgardo Cardoso, que es un cantautor de Buenos Aires, que una vez lo escuché, nunca lo había escuchado, y dije, bueno, voy a escucharlo. ¡Pop! Y empecé a poner play en el celular, bien, y empecé, sin haber escuchado antes las canciones, empecé a escribirlas. Y me iba dando cuenta ahí mismo del significado de la canción sin o sea, fue como un proceso. Claro. Bueno, creo que él escribe muy lindo, es un poeta muy bonito también, aunque él no diga que es poeta, para mí es. ¿Quién más? Bueno, Víctor Jara. Claro. A mí me conmueve mucho. Claro. Víctor Jara me conmueve demasiado. Sus letras, su guitarra, su vida, él como persona. Siempre me provocó una ternura tan bella, Víctor. Mi papá tocaba Víctor, tocaba el cigarrito cuando era niña. Y bueno, Violeta obviamente, en su fuerza, en su decir, ¿no? Claro. Yo lo digo y claro. Que si le gusta a alguien bien, si no, también. Claro. Lo digo nomás. Claro. ¿No? Contanos un poquito, en el año 2019 estuviste en España. Sí, en el 2019. Contanos un poquito esa experiencia. Bueno, esa experiencia nació, bueno, ese año yo estaba viviendo en Chile y estaba un poco en una crisis así, de creativa. Nos pasa. Y bueno, dije, ya, yo me quiero ir. No sé cómo, pero me voy a ir. No me quiero ir no quiero viajar cerca. Quiero irme lejos. Así. Y me puse a buscar en internet festivales. Y apareció uno, Festival de Cantautor y Cantautor, Abril para Vivir, Granada. Bueno, qué bueno, puse bases, o sea, vi las bases y mandé, envié todo. Dije, bueno, por si acaso. Y me llega un mail y bueno, había quedado como finalista. Qué bueno, claro. Qué bueno es. Así que fue, ya bueno, nosotros te pagamos el hotel y todo, pero no los pasajes. Tienes que. Y ahí fue todo un movimiento que hice, casi como ahora, como estoy haciendo este movimiento de lanzar el disco. Y también fue como, bueno, necesito dinero, ¿cuánto era el premio? Y ya, yo voy a ir por el primero o por el segundo lugar. Fui así como muy, claro, muy objetivo, claro. Y bueno, hice todo, hice peñas, hice conciertos, rifas, de todo. Fui a hablar con el alcalde de San Felipe, él me ayudó la municipalidad, ¿no? No así con plata, sino que yo tenía que prestar servicios, ¿no? Como ir a hacer un concierto a una escuela, ir a hacer una clase a un colegio, ir a hacer otro concierto ya, y bueno, eso. Claro. Y la municipalidad me aportó los pasajes y me fui. Me fui, canté esta canción. Ajá. Y otra más, tonadita, y saqué el segundo lugar. Mirá, ahí. Qué bueno. Claro, qué bueno. Fue una experiencia muy bonita, porque ellos quieren mucho a Violeta. A mí me impactó cuando me presentaron, y que me emocionó mucho, fue, bueno, del país de Violeta Parra y de Víctor Jara. Bueno, qué bien es. Y fue como, bien. Oh, qué lindo. Qué reconocimiento. Sí, fue y como. Y escucharlo en el otro continente. En el otro continente. Claro. Y fue como, wow, qué lindo. Claro. Hay que seguir con esto. O sea, como que me reafirmó también en ese momento la canción. Claro. El decir, ¿no? Tan importante que cruza fronteras. Claro, claro. Increíblemente. Y ellos en su tiempo cruzando fronteras, ¿no? En esos momentos. En aquel momento, claro. Que no era internet. ¿No? Claro, claro, no había nada de eso. Movida de ellos, claro, nomás. Claro. Violeta se fue, o sea. Sí. Hizo eso y. Sí, sí, sí. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de la Violeta. Que ella hace, ¿no? Claro. Se mueve. O sea, sí, ella quiere ir a París y Sí, sí, y no lo lleva adelante. Y va con todo a París, uh-huh. O sea, se mueve ella al lugar. Claro. ¿No? Claro, claro. Y creo que eso es una batalla que nosotros tenemos que dar a los uh-huh. músicos, sobre todo con Spotify, que se manda todo uh-huh. al mundo y no nos Exacto. movemos y estamos ahí. Exactamente. Para mí es como, no, hay que moverse, hay claro. que ir, andar claro, en los lugares, porque eso también te enriquece como humana, ¿no? Claro, totalmente. Obviamente, vale, sí. Totalmente. El 2 de noviembre vas a estar con músicos, con ¿no? músicos invitados. ¿Quiénes son ellos? Sí, abre uh-huh. Paula Rosas uh-huh. y Jacu. Ellos tienen un proyecto de piano y arpa, músicas de Paula, como más orientales tal vez, ¿no? Como Ajá. músicas japonesas, uh-huh. unas melodías hermosas, a mí me gusta mucho lo que logran. Siento que abren de verdad el espacio, el arpa. Sí, es te un abre muy completo. Te abre sí, a la sí. magia, sí. Uh-huh. Entonces, ellos van a estar abriendo y los invitados son, bueno, Martín Capi, que ya lo dijiste. Que le agradecemos porque ha hecho el contacto el Martín. Sí, Le mandamos un abrazo grande, Martín Capi, vecino nuestro aquí de la radio. Bueno, besito Martín. Ah, él va a estar en Vientos. Él va a estar en Vientos, uh-huh. sí. Junto, los Vientos van a ser Martín y la Eugenia Moreno. Uh-huh. En Chelo va a estar Gaby Gembe. Uh-huh. ¿Quién más? Bueno, Jacu en arpa. ¿Y en voz? En voz va a estar Melissa Budini acompañándome con alguna una canción. Ajá. Sí, esos son mis invitados. Qué bueno. Mis hermosos. Qué bueno. Sí, qué bueno. Son unos tremendos. Sí. Bien, te sentís contenida ahí, ¿eh? Súper, po, claro. súper. Claro. Son tremendos músicos, muy buenos amigos, hermosas personas. Claro. ¿Qué más? ¿Qué mejor? Bien. ¿Y vos estás viviendo aquí en Mendoza ahora? Yo estoy viviendo acá. ¿Hace cuánto que estás aquí? Viviendo del año 2000. Del año pasado. Ajá. 2022, sí. Ah, bien, bien. Sí, así como le contaba, con residencia, con todo. Claro, claro, claro, claro. Pero ya he vivido algunos años acá. Ajá. Y eso de vivir en Chile y viajar a grabar acá, Ajá. entonces estaba como un tiempito aquí, volví a Chile, después volví a viajar Ajá. acá y así. ¿Y a grabar acá por qué? ¿Por los músicos? ¿O hay más accesibilidad para grabamos con el Tano. Bruno, con el Tano Bruno. En su casa. Excelente músico. Sí, bien. Entonces el productor musical, que es Lautaro Estela, uh-huh. bueno, él grabó todas las percusiones, pero cuando había que grabar ya la voz y la guitarra tenía que venir yo, o corregir claro, algunas cositas. Claro, claro. Grabamos también en Paraná, en el estudio de la playa uh-huh. del Negro, y también tenía que viajar a Paraná, entonces... Como que nunca me fui, en claro, realidad, claro, de acá. Claro, siempre claro. he estado presente, pero claro, me fui a Chile a vivir y a hacer otros proyectos también. Bien, bien, bien. Si alguien quiere escucharte en las redes, está tu arte, ¿no? Sí, está tu en música. Spotify está el disco, uh-huh. Disco Sabias, este que se uh-huh. va a lanzar, y el disco Camino. Uh-huh. Que está en ¿Cuántos discos YouTube? Tenés ya? Tengo dos CDs y uh-huh. un EP. Ajá. Uh-huh. El Bien. Primer EP es... Buena producción. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y yo quería decir una cosita más, si uh-huh. se puede. Sí, por supuesto. Ese día voy a estar también en el 2, aparte del disco, el audio, porque uh-huh. ya no es CD, sino que es código de descarga. Uh-huh. Pero igual yo hice antes... El 2020, el tríptico. Ah, o sea, claro. la cajita. Uh-huh. ¿no? Para poner el CD, pero ya no. Ya fue. Es casi obsoleto. Claro. CD. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Porque tengo un montón de cajas. No le voy a poner código nomás. Y, claro. No. Y hice un cancionero. Entonces, ah, qué están bueno. las canciones con los acordes y los dibujitos de qué la bueno, guitarra. Qué bueno, entonces, excelente sí, eso. Sí, entonces está el cancionero, lo hice con un amigo, Marcelo Villar, en Valparaíso, y tratamos de reducir todos los acordes estas cosas raras que yo tenía, niñitos. Uh-huh. Sí. Lo simplificamos. Entonces, nada, cualquier persona puede tocar. Qué bueno. O sea, como yendo a quien está aprendiendo, claro, a tocar guitarra, claro, o quien sabe y quiere sacar la armonía y quiere, claro, hacer lo que quiera. Qué generoso de tu parte es. Es que sí, porque están las canciones. Claro, que las toquen. Que se aprovechen. Claro. O sea, como claro, que claro, no. Siento que es algo. No sé, es perder energía si no hago algo con eso. Exactamente. Bueno, entonces va dentro de ese tríptico el cancionero más el código de descarga. Claro. Bueno, y el tríptico tiene todo un arte anterior. Y el cancionero tiene también otro arte de Bruno Cazzola, un, uh-huh, artista plástico de acá. Bien, bien. Así que está bien bonito. Bueno, vamos a invitar a la audiencia para el 2 de noviembre, la semana próxima, el jueves 2 de noviembre, a las 21 horas, en la nave Uncuyo, es justamente en la Sala Verde. Ahí Tere González, quien ha venido aquí al estudio, presenta su disco Sabias. Se nos ha terminado el tiempo, pero ¿te podemos pedir una canción más para, claro, la despedida, sí, por favor? Bueno, vamos a cantar. Y te agradecemos mucho, ¿eh?, que muchas hayas venido hasta aquí. Ustedes. El espacio de la radio está disponible también, ¿eh? Muchas gracias. Ojos de profundo mar, descansando en su luna invernal. Ojos de profundo mar, descansando en su sol otoñal. Qué vientos levantan hoy, uy, tus alas, qué tintas pintan hoy tus pasos, qué sabia se abriga con tu corazón. ¿Qué ninfa o brujo encontró tu sonido más puro y sembró? Cantos que germinan en vos, ¿qué mano tocó tu dolor? ¿Qué vientos levantan hoy tus alas? ¿Qué tintas pintan hoy pasos, que sabia se abrir?